¿Dónde dejamos estos bidones, señor? ¿En el patio de un colegio? No, que tantos niños calvos ya despiertan sospechas. ¡Al parque! I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl to see down from the stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rump, yeah. Pussy wants to be in. Well, bueno, buenas noches, amigos, amigas, reggae lovers de todas partes. Esto es Kanaka Sessions. Continúa la emisión en Radio Topo en este día 8 de marzo, tan reivindicativo, amigos y amigas. Bueno, amigos, aquí volvemos, Kanaka Sessions. ¿Qué tal estáis, oyentes? ¿Cómo esperamos que hayáis tenido una semana de puta madre y que vinierais a la 5 marzada con los canacas ahí a beber buen vino de ese de Radio Topo y buenos pinchos? Oye, la verdad es que se llenó, ¿eh? La 5 marzada. Correcto. Mucha correcto, gente. Correcto, Rastamán. Hubo emisión en directo desde el Parque Tío Jorge. Aquí por los compañeros de Radio Topo estuvieron ahí dando el callo. Y muy buen tiempo también tuvo, que eso es una maravilla siempre, Rastamán. Bueno, y temazo este que suena para abrir, este Reading Marite, ¿de dónde te lo has sacado? ¿De qué bolsillo? Este Redim, sí, lo trajo un venezolano, que amigo mío. Buen amigo venezolano. Amigo de Aspo, sí. No, Aspo es el tema, chavales. Christine Killer. Christine Killer. Sí. Killer. Pues un figura que hace Redims. ¿Qué te voy a contar, Samuel, que tú no sepas de los Redims? Pues que sabe mucho de saxofón ese tío. Programa número 22 de la segunda temporada. Sí. Y número 49 del historial Kanaka. Tremendo, Rastamán, o sea. Estamos en la antesala del programa número 50, amigos, y tocará especial. Bueno, y cuando no lo decimos es porque no está selecta bitumen, pero está al otro lado Mariette en la control. Ya su tercer programa aquí detrás de o cuarto. Estoy de prácticas y oye, no me pagan, pero joder, estoy aprendiendo muchísimo. Correcto, cuando son las 9:30 aquí en Kanaka Sessions, dale Mariette con todo a los clasicazos. Bueno, y otro que, igual que bitumen que no ha estado, también otras muchas mujeres han tenido que estar trabajando hoy y no han podido hacer huelga. Así que este programa va íntegro dedicado a mujeres como Blanca Naka, que nos la hemos encontrado viniendo y se iba al curro cuando lo que le apetecía era jornada de reivindicación, claro. Y Kanaka Session. Así que amigos, clasicazos, novedades, versiones y Kanaka Music hoy llenos de grandes women soldiers, grandes artistas de reggae, mujeres que hoy pondrán la voz en este maravilloso programa Kanaka Sessions número 22. To license Decay y Rastaman. Too much hat, demasiado dolor, demasiado daño que le hacían a la pobre de Dawn Penn en el 69, cuando se grababa este tremendo temazo. Que, oye, pues como pueden escuchar, ahí sale de un vinilo bien grabado, de las cosas bien hechas, amigos, amigas. Esto es una superproducción sonora y empieza con Dawn Penn, gran mujer. Oye, quédense con 1969 porque va a ser un denominador común este programa. ¿Sí? Casualidades mágicas de Radio Topo Kanaka Sesión. No hay nada más bonito que las casualidades kanakas. ¡1.8! Bueno, no woman, no woman, no cry. Y me gusta mucho más esa frase de In this great future you can't forget your past. No puedes olvidarte del pasado en este gran futuro, dice el bueno del Rastaman a los colegas. Pues claro que no, y tampoco los amigos que van y los que vienen en el camino. Pero todo saldrá bien, ese es el mensaje que manda Bob Marley. Y no, que no llore ninguna mujer, claro que no, canacas. Hay que reivindicar y apoyar esa lucha de hoy, 8 de marzo. Dale, Bob Marley, el 75 de su tremendo álbum Exodus, que remasterizó y está, vamos, versionada de reversionada. Rastaman. Yo pensaba que era de Life, amigo. Y está el triple, ay Dios, lo que daría porque viesen los triples de Samuel. Buenas noches, canacas. Hostia, el Globetrotter. While I'm gone, I mean, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. I say, everything's gonna be alright. Bueno, fuego salvaje, amigos y amigas, de John Holt y Dennis Brown. Uno que sabe de reggae y otro que también, ¿no, Samuel? Joder, que sí sabía el bueno de Dennis Brown. Para muchos, de los mejores artistas jamaicanos de toda la historia. Desde luego, Dennis Brown. Y John Holt, menos conocido, pero también otro puto figura. Se conocieron allí en Kingston, Jamaica. Hicieron varios temas, no solo este del 92. Hemos pasado por el 70 y por el 90, pero no llegaron los 80 a este programa 49 de Kanaka Sessions. Amigos, amigas, continúa el reggae cuando son las 9:41 de la noche. Sigue Reggae Lover, este programa Kanaka Sessions. Bueno, los clasicazos que nos dejan bastante, bastante buena crema. Sobre todo el de Down Pen me parece un súper temazo. Vamos a cerrar estos clasicazos y abrimos las novedades, amigos y amigas. Más presencia femenina y más temazos, como siempre, en Kanaka Sessions. Las novedades. My beautiful lady, pick up. Love Eva and Banks representing. Them for no. Baby girl, let me treat you. House and car if you need to. Love's all rush shopping and Dubai too. Diamond rings if you need to. Get cruise around the seven seas too. Living up the big life all season. Watch you grow from princess to queen. Go and live it up, my queen. So any man come along, tell him to trot along. Got your soulmate, don't need another one. You don't need another one. Don't need another one. And me say any man come along, tell him to trot along. Got your king and you don't need another one. You don't need another one. Don't need another one. She's the queen of my palace. So beautiful, woo, she flawless. Undeniable, you are a goddess. Put on the ring, walk the red carpet. With the freckles and scars in, queen, we love you regardless. Forever, forever, forever, ever. Girl, you mean the world to me. And you know you are the queen of my heart, glow, baby, glow. A bag of girl, I try running for your love. But I just swallow me once, so me tell them no. When them come in, me stop them and tell them go. Just like the Venice River, we love will flow. 5 years and counting, we love still grow. Me the man in all your life, and me start the show. So any man come along, tell him to trot along. Got your soulmate, don't need another one. You don't need another one. Don't need another one. Come along, tell him feature along. Bueno, con este King Street, trato de reina, trato de dama, mariete, que le dan este Lawgiver y Banks con K. El más puro estilo dansalero de lo que sale ahora en la isla. Pues oye, habrá que chupar de eso. Habrá que chupar. 16 de enero del 19. Hoy ya tiramos de enero, de lo último del cajón hemos traído un poquito de coffee, pero ya estamos haciendo una limpia importante de novedades. Bien, bien, me gusta. 2019, ya está potente. Ya vale de estar tirando tanto del 18. Y bueno, se avecina a la esquina, la verdad, un poquito de dub también. Venga, letras reivindicativas. Y la jovencísima Coffee con estas novedades cargadísimas de reggae, amigos. Any man come along, tell him feature along. Got your king and you don't need another one. You don't need another one. Don't need another one. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. What's a toast for the friends that take off every load one time. Bueno, Mariette, prometedor artista y novedosa y joven y una maravilla, independiente, es tremendo. Más poder en la música jamaicana femenino, claro que sí. Y Coffee, nuestra amiga que está tostada, Toast, es este tremendo tema que suena, que salió en noviembre del 18, actualizando ya las novedades aquí al sí, aquí sí, de sí, sí, eso comentaba con Rastaman. Calentitas, vamos, y bueno, me comentabas tú hace años que viste a Coffee en tremendos festivales. Sí, sí, sí, en directo es tremendo lo que hace esta mujer. Me encanta, le mete mucha dinámica y eso ya sabes que eso a mí... Pues aquí suena este tema más electrónico, más un poco novedoso de aquí de Canaca Sessions. Claro que sí, dale, Mariette. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah. Gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall time right on. Bust a toast for the friends we take off every load one time. Did sit down in a class and we both dead. All is said the road and me go on with the road. Toast. My thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah. Gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast to the friends that take off the load one time. When we say peace in a goody goody, original manga goody goody, Chieftain Joseph goody goody, a good people, you know. So in your neighborhood, educate the youngsters, respect the elders. Good in your neighborhood, community function as one. So live good in your neighborhood, educate the youngsters, respect the elders. Good in your neighborhood, community function as one. Well, road is a place you know we can be haunted. No move with a man if you know same wanted. No let nobody come take advantage. You're lucky if you get so many chances. Show a little love in your community. To help be your neighbor, you're ever ready. You have your respect from you, a baby. Know you turn big man and lady. So live good in your neighborhood. Educate the youngsters, respect the elders. Good in your neighborhood. Community function as one. Bueno, Mariette, nos está gustando este tremendo temazo, Life Good, de Marga y Chieftain Joseph. Macho, muy bien esto, hablando de educar a los jóvenes, de respetar a los mayores, amigo, de la función de la comunidad. Y es que no puedo hablar más porque esto es un temazo, marite, súbeme eso a tope. Bueno, Mariette, no solo nos está gustando la letra, sino que es que la superproducción es tremenda. O sea, bajista metido en el camino del reggae. Sí, sí, me gusta. Es sencillito, pero hostia, oye, le da. Un bonito rhythm que le ponen aquí de fondo a nuestros amigos Joseph Lee. Oye, esto salió hace nada, en 2019, en enero. De verdad, hay que seguir de cerca, Mariette, con lupa a estos hijos de puta. Me gusta. Estos rings, además, que son acústicos, joder, que son de banda, que son de currao, sí, señor. Por supuesto, el digital reggae a tope con él, pero ya sabes que a mí en vena a la bandita, a tope. Bueno, me llegan informaciones, sí, por el otro lado, amigos, de que se está petando la manifestación feminista, ¿eh? Bueno, buena. Está la buenas Plaza noticias. Del Pilar hasta arriba. Venga. Así que les mandamos reggae a todo volumen. Eso es. Para esas Women Soldiers. Dale. Man, you tell me what you were. Have me go forward. Have me go buzzard. Sister, man, you tell me what you were. Have me go forward. Say, have me go buzzard. No. I don't know. I like to see the man balance grow. What's the story? Listen to me, I don't know. It's the right thing for my soul. Dollar bill in my pockets, but it really don't cut it. When they make me put a suit on and a jacket, we just wanna drop it all and say fuck it. Don't know. Ask me go forward, ask me go buzzard. Sister, man, you tell me what you were. Ask me go forward. Me go buzzard, sister man, you tell me what you were. Ask me go buzzard, say ask me go buzzard, no, sister man, no, tell me what you were. No. Ask me go buzzard, ask me go buzzard, sister man, you tell me what you were. But you know what I man bring, I man sing. Tell me it's a serious thing. Bueno, bueno del 15 de enero. Nos llega este After Me We Work, que la verdad estaba ahí atento a la letra y no le acabo de pillar el sentido. Sale mucha peña después de trabajando, como que son los del grupo y salen luego de fiesta y cantan y no sé qué, y viva el reggae, ¿no? Pero no. Nada, lo importante es que te transmita, ¿no? No lo acabo de pillar. Bueno, 15 de enero del 19, como decía aquí, despejando de enero, el mejor reggae. Estos tíos se estrenan con su primer álbum Pushing On, Babylon London, próximamente en su primer disco. Bueno, tremendo este guitarrista, macho. Le mando todo mi respeto aquí desde Kanaka Session al guitarrista de Babylon London, que After Me Work, mañana lo estoy buscando yo, ese hijo puta. La verdad es que la ha petado. Bueno, Kanaka Music, nos vamos. Y entra Brother Culture, amigos. A tope. Mejor reggae de tu ciudad. En vivo y en directo. 101.8. Radio Topo FM. Fantastic dimensions, bright supernova, burning lights, psychedelic dog flavors out in the gas. Like a total eclipse, or a supernova, coming over. Like a total eclipse, or a supernova, coming over. Like a total eclipse, or a supernova, coming over. Like a total eclipse, or a supernova, coming over. You have to stop it. When culture be touched down from rapid, man of this man after that them stab it. Then them running up and down from police like rabbit, hunted day and night until them do time for it. Seems like another life just get wasted. Scenario is worse than the night of the trip. Bueno, las 10 menos 5 os dejamos con este super temazo de Dab para que os entre bien un poquito la Kanaka Music y os relaje, amigos, amigas. Kanaka Session. I guess we'll have to wait until the story's concluded, but don't be brainwashed and don't be deluded. Concluded. Like a total eclipse or a supernova, coming over. Like a total eclipse or a supernova, coming over. Like a total eclipse or a supernova, coming over. Like a total eclipse or a supernova, coming over. Video tape already get outdated. A DVD, it are the latest gadget. But one warning, no overload the socket. You're walking down the road with your pocket, but only with large amounts a man can get busted. But in my opinion, police can be trusted. Kinky dudes in wasting them into them bandage. I got more talk than a TV pundit. I went to the movie to watch a chick flick. By the time I got there, the movie has ended. I and my seller was well disappointed. So to the next Canary's nightclub. I then proceeded. Maybe a little ERM was needed. I know what can I do. Bueno, supa nova que nos suelta aquí Brother Culture con Isis. Y nos vamos a una grande Reggae Soldiers. Vamos allá, Queen Omega. Bueno, Mariette, cuando son un poquito más de las 10, suena aquí Queen Omega con esa maravillosa voz, para mandar esa voz maravillosa a todo el mundo, claro que sí. Tremendo tema, Make a Sacrifice, también que ha sonado aquí en Kanaka Sessions, y una muy buena banda acompaña también a Queen Omega en sus hazañas. Ya no hacemos otra cosa que disfrutar con estos vientos, con estos maravillosos tonos de reggae que nos deja aquí la banda de Queen Omega, que no conozco. Bueno, como siempre, Kanaka Sessions con su muy, muy poca vergüenza. Sí. Bueno, continuamos con Kanaka Music, vienen unos artistas franceses que, amigos, la va a reventar, luego unos grandes aragoneses que, amigos, la va a reventar, y luego llegarán las versiones del Rastamán. Y la previsión meteorológica, y sal de fiesta con Pepotero, pero sin Pepotero, que le mandamos un saludo que no cabe y en un los estudios centrales. sigue dédié à qui vous savez. Pas la peine, pas le peine de les nommer. Un tel aimerait des guetins pour animer. Watch out now, now. Oh nana, oh. Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, j'ai pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Again, again, again, again. Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes. Bueno, se lo merece, lo está pidiendo, por favor. Un puro mariete, dánoslo, amigo. Renindor, Rastaman, ¿cómo estamos disfrutando? Como digo, estamos disfrutando aquí de unos vientos espectaculares en este programa 49 de la Superproducción Sonora. Recuerden, el siguiente, el 50, con Bitumen. Ni l'homme ni la femme, écoute ce style. J'ai pas une des ballons, tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Again, again, again, again. Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme, écoute ce style. J'ai pas une des ballons, tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Tu prends le micro, surtout ne change pas le programme. Tu respectes pas l'homme et tu ne respectes pas la femme. Tu rentres pas dans la cité de peur de te faire quibre. Chez toi y'a pas de bandit, chez toi y'a Pascal. Tu peux pas ressentir ce que ressent un jeune chez moi. Parle de ce que tu veux mais parle pas de ce que tu connais pas. Si la vie est dure, c'est que Dieu l'a voulu comme ça. Je ne sais pas comment tout cela un jour finira. Well, well, faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, j'suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Again, again, again, again. Faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme, écoute ce style. J'ai pas une des ballons, tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Tu vois, je vais rester assis dans mon bloc à attendre que la vie passe pendant que tu rendosses la caillasse. Bueno, afortunadamente tenemos aquí a nuestro profesor de francés particular. Bonjour, bonsoir. A estas horas. También meteorólogo y locutor estrella, sí, de claro Caracas Sessions. La vida es para vivirla, Rastaman. El que no la vive no cuéntame, puede. Ragasonic, yo fotos me prendré por un año, Samuel. Me prendré por un año. No hace falta que coja en un año, dice el bueno de Ragasonic. Porque tiene un buen amigo. Tiene unas enormes plantas. O amiga, efectivamente. Dale, Mariette, a ese reggae francés. Descarado. L'avenir est dans tes mains, à toi de bien le gérer. Si le terrain est miné, c'est normal, c'est fait exprès. C'est fait pour que tu saches un peu plus cogiter. Entre toi et lui, devine qui est le danger. Ragasonic au micro, personne ne peut nous arrêter. Si tu penses nous arrêter, tu peux toujours essayer. Tu seras pas le premier et tu seras pas le dernier. Well, well, faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je passe une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Again, again, again, again. Faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je passe une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. La capitale est tombée au milieu. Bueno, viva esos saxos, Samuel, como bien decías. Tremendos. Bueno, y llegan unos grandes aragoneses, zaragozanos, un Seiska, que están aquí, un par de ellos aquí en las ondas, como siempre, en Radio Topo, con Kanaka Sessions. Pero los demás siguen perdidos por el mundo. Únanse, vuelvan Seiska y sigan haciendo tremenda música, amigos. Para la fiesta. Mamá, me acaban de multar. Por tenencia de drogadísima en la vía pública. Por favor, hágame una referencia de lo que vale la tenencia de droga en vía pública. Les quiero mucho, canales. Me quedé tanto loco por fumar marihuana. Cuando me despierto, deshago la cama. Vivo por la noche, duermo por la mañana. Miro mi plantita crecer en la ventana y todo el día fumando. Ganja graga, ganja graga, ganja surfando. Ganja graga, ganja graga, ganja surfando. Ganja graga, ganja graga, ganja surfando. Dice ganja, ganja, ganja. La cojo, la fumo y echo más que humo. Exprimo el sonido para el desayuno. Saco los gallumbos del congelador, ya que hoy hace un día muy abrasador. Por nuestra culpa el clima está apático. Hemos creado el cambio climático. digo. Salto a la calle, me miran diferente. Todos van peinados y yo no lo suficiente. No, no, no. Todos van peinados y yo no lo suficiente. No, no, no, no. Le hacen más caso a la televisión y ya no hacen uso de la razón. La gente no come por la opresión. Se ríen las serpientes de Babilón. Pero con el Walo te libero la mente para que se arrastren esas serpientes, para luchar por un mundo diferente. Bra, bra, bra. Bueno, Rastaman, te confirmo que seguiremos luchando por ese mundo canaca desde 6K y que vamos a... No puedo decir nada, pero vamos a volver a los escenarios próximamente. Vamos a estar ahí en buenos sitios. Maravillosas y noticias, gracias para los seguidores de los 6K. Algo se está cuajando, sí. Bueno, pues lo que sí que se está cuajando son las versiones del Rastaman, amigos míos. Bueno, se está llevando ya, Y hoy traigo de todo, de verdad, de todos vais a caer al suelo. Vamos allá con ese 6K. Bueno, tema que le quiero dedicar a todos los cultivadores y a todas las cultivadores de ganja, a todas las cultivadoras, perdón. Ganja manes y ganja guamanes. ¿Dónde están todos los ganja manes y las ganja guamanes sin a the place, you know? Todo el día plantando, todo el día regando, todo el día cosechando. Flipando, cantando y de fondo 6K sonando. Me he quedado todo loco por fumar marihuana. Ya tú sabes, desde pequeño. Porque me gusta el polen de las flores. Vivo por la noche, duermo por la mañana. Miro mi plantita crecer en la ventana. Y todo el día fumando. Ganja, gra, gra, ganja, gra, gra, ganja, subiendo. Ganja, gra, gra, ganja, gra, gra, ganja, rulando. Ganja, gra, gra, ganja, gra, gra, ganja, fumando. Dice ganja, ganja, ganja. Bueno, y a todo volumen, como siempre, vamos allá con las versiones del Rastaman. Vuelven los Rolling, amigos. Bueno, Samuel, 1969, bueno, como bien te decía al principio del programa. Curioso año que confluye aquí en los clasicazos y en las versiones del Rastaman. Jim Shelter aquí sonada, ¿por quién, Rastaman? Por Playing for Change, nada más y nada menos, una super colaboración de esta tremenda fundación, Around the World. Bueno, Samuel Ajo, que yo sé, amigo, que además esta tú la has escuchado. Esto me hace a mí viajar, o sea, estoy aquí con los cascos, los ojos cerrados, estos sonidos de todos los lados, esta maravillosa voz, madre mía. Rastaman. Maravillosa voz, por cierto, escogida junto a otra artista jamaicana, Rosalind Williams y Serita Lewis, que hacen un trabajo impresionante poniendo la voz a este Give Me Shelter, que lo destacaría también por la colaboración con Taj Mahal y su armónica, que para los que no lo conozcáis, es un artista americano que tiene un sonido muy único mezclando country, blues, jazz, el tío con su banjo, con su armónica. Bueno, es muy multi-instrumentista el tío. Y os recomiendo The Real Thing, de Taj Mahal, para que sigan descubriendo música, sí, caballero. Sí. If I don't get some shelter, Bueno, Samuel, en este 8 de marzo también. Dime. Hoy he caído, joder, viendo, preparando esta sección. La voz femenina de la original de Gimme Shelter con los Rolling Stones. ¿Sí? La voz esa rasgada que hemos oído al principio, poderosísima. Mary Clayton, una de esas figuras en la música que está en un segundo, incluso tercer plano, pero que resulta imprescindible para tener un temazo como es Gimme Shelter. Sí, la verdad es que Rastaman me está gustando mucho, pero esto es una heroína afgana. Así que le pido, por favor... Vamos allá, seguimos, que llegará el ska, amigo, tranquilo. Le vuelvo otra vez a la heroína, amigos. Me encanta Rastaman, para leer un poquito. Bueno, para el que no le haya identificado, Son of a Preacher Man, Samuel. Dale, Rastaman, con todo, que yo sé que esto va a ser un temazo. El mejor reggae de tu ciudad, 101.8. Oye, Rastaman, ¿sabes lo que más me gusta de esta pedazo de superproducción sonora? dale, dime. ¿Qué has cogido el DeLorean para las versiones, amigo? Me he ido hacia atrás y a que no sabes a qué año he ido a parar, amigo. ¿A qué año, Rastaman? 1969. Bueno, atascado estaba de nuevo el DeLorean en el 69. Yo no sé qué pasó ese año, nadie quería entrar a los 70. El día de la marmota, acojonante. Bueno, lo más curioso de lo más curioso, amigo mío, es que es la primera vez que encontramos una versión del mismo año que la original. Esta versión de los Gailets, con Judy Mowat a la cabeza, que luego participaría en I-Trees junto a Marcia Griffiths y Rita Marley, amigo. O sea, esto es una leyenda. Sonando con Gailets, esta versión de la original, que también, como decías, del 1969, la verdad, casualidades, amigos, de esta noche. Bueno, más curiosidades, amigo. Dime, Samuel, dime. Más cositas. La original de Dusty Springfield apareció en Pulp Fiction, en esa tremenda película de Quentin Tarantino, en la escena en la que va John Travolta a buscar a la chica, a Uma Thurman, y luego esa escena se convirtió en un GIF con el paso del tiempo. Las buenas películas siempre dejan buenos momentos. Las buenas películas. Y oye, otra vez Judy Mowat, de verdad, que poco se habla de esta mujer. Black Woman, que trajimos el tema en otro maravilloso... programa de estos que tenemos nosotros. Una superproducción que nunca para de hacer manteca. Nunca para. Pues el Black Woman, que lo hizo ella como música y lo produjo encima. O sea, fue la primera mujer que en el reggae se lo montó así de bien, amigo. Bueno, y la música que desaparece. Sí. Bueno, no se asusten, parecen los Backstreet Boys, pero no lo son, amigos. Lo dejamos como siempre por arriba con el ska. Bueno, unos grandes ska millón. En vivo y en directo. Backstreet's back, all right. Y bueno, no podía faltar el ska, Samuel Ajo. Bueno, claro que sí. Un saludito le vamos a mandar a los de Escándalo en las Ondas, que seguro que nos están oyendo porque me encontraba hace nada uno de ellos. Y tremendo, Scameleon. Este es un pedazo de grupo que saca álbumes de versiones y pues, maravilla. Macho, y de este de Backstreet Boys que casi no te lo esperarías, ¿no? Un ska, un punk aquí. Bueno, como es el Día de la Mujer, yo se lo quiero dedicar a mi hermana, que la quiero mucho. Y que yo como hermano pequeño he sido de esos que en la generación de los 90 ha tenido que sufrir a hermanas mayores y los Backstreet Boys y las Spice Girls pues y claro su puta sí. madre. Dale, Rasta, man. Le claro damos la sí. vuelta aquí, 2019, Scameleon. Un abrazo. Everybody, bueno, Rastaman, y con este maravilloso fondo que me has traído, aprovecho para dar buenas noticias a nuestras oyentes y a nuestros colegas. Bien, bien, bien. Oye, un buen tiempo cojonudo, se avecina un anticiclón de la hostia, Rastaman. ¡Salgan a la calle! Rock your body. Bueno, y con este Backstreet Boys, con este Scameleon, me despido, amigos. Nos veremos la semana que viene. ¡No! ¡Mariette! Con sus tremendos directos. Bueno, claro que sí. Sudando que estaremos la semana que viene. Y continuamos con Kanaka Music. Kanaka Sessions, programa número 22, que no para. How many women in the world, Mariette, que estamos descojonados porque eres un grande ahí en el control. Bueno, poca, poca broma, la letra de esta canción, que habla de la violencia, que habla de la violencia sistemática contra la mujer. Y oye, nos va al pelo. Wicked Dub Division. Wicked Dub Division, efectivamente. Something about your girl, and I don't think it's just your smile. I don't know how to say it now. I've been thinking for a while. The best way to say it, woman, your energy is right, yeah. Before I hold you in my arms, I wanna hold you in my heart. Before we share our love upon that bed, I wanna place this crown upon your head, woman. Girl, you're my queen. Majesty. Majesty. De Chronix, amigos. Llaman. Les recomiendo el vídeo de Tiny Disconcert, el live que tiene Chronix con ellos, la banda que lleva espectacular, y fíjense sobre todo en un percusionista que está justo detrás de Chronix, Héctor Lewis, que le hace los coros, que los podéis escuchar en este temazo. Como de grana. Un tremendo corista y percusionista que lo pone todo ese hombre. Bueno, petición de un oyente desde Madrid que nos ha escrito y nos ha dicho, oye, por el Día de la Mujer podéis poner este tema de Majesty y tal. Pues por supuesto que sí. María, un abrazo, te mandamos un abrazo, Marieta. Kanaka Sessions. Y interactúen con nosotros por Facebook. Ya vamos a tomar por culo el Kanaka Sessions con dos N's y con dos S's. Interactúen, mándenos cosas, peticiones, saludos a música, Kanaka Sessions, música al Facebook. Yes, you know you are Majesty. You are my queen, baby. Majesty. Say me no, but me say Cleopatra, Queen of Sheba, Nefertiti, are you are your feature? Empress, man in a beautiful creature. You summarize every queen of the East is out. Every night crawler and gully creeper. I'm in a no bone, no Mona Lisa. And but me no Venus and Serena, undisputed Queen Omega. Did Ribby Bank come to Ribby Bank's king girl? All good, you know, no problem, girl. Kill a body, your physique, shot them, boom. Straight greens, don't visit Agpen. And the magic. I eat a mad them. All bout and me get up and I sing your anthem. Girl, cross my heart, say my prayer from when I want Queen Star, all my love song them non-stop. Vamos, bueno, Freddy. Go, Freddy, go. Que va a entrar por la banda en que Mariette le dé al play. Oye, Chronix, maravilloso con este, sí, Majesty. Mencionando a Queen Omega, además. Sí, sí, sí, por supuesto. Y el final majestuoso. Oye, Freddy McGregor, nuestro gran amigo, deja esa intro y hazme un pulo, Mariette. Hazme un pulo, Mariette, porque no me estoy enterando de la intro. Esta gente no para de gritar. Esto es Kanaka Sessions, amigos. You've been away for so long. No one seems to know where you're gone. I've tried to reach you in so many ways. I still keep searching, but I can't find your face. My nights so lonely since you're gone. The smell of your perfume keeps lingering on. I really miss you, I swear that I do. And when I find you, my nights won't ever be blue, yeah. It would be so nice to see your face again, so I could look into your eyes, my friend. So I could stare in your eyes again, I'm longing to hold you in my arms again. Ooh, yeah, yeah. touch you, feel you, hold your hand. I wonder how you've been today. Bueno. Bueno, dice Samuel. Oye, muy reggae lover para muy ser el final del programa. Y a mí esto no me gusta, joder. Mucho, o sea, mucho. Aquí hay que acabar con tum tum pa. Tum tum pa. Me parece a mí que lo habíamos hablado. Tranquilo, que tenemos de todo. Bueno, Freddy MacGregor, Searching, que vuelve otra vez. Hacía tiempo que no venía Freddy, ¿eh? Sí, hacía tiempo que no venía Freddy. Y este tema iba a venir en los clasicazos, pero claro, es que es del 2003. Amigo. Es que ahí te estabas colando, amigo. Lo que pasa es que reggae lover a tope. Oye, las 10:30 de tu viernes, Canaca, se nos está yendo la olla, Mariette. Vamos a continuar y a terminar con este programa 22 del 8 de marzo. ¡Vamos arriba! Bueno, para la gente que está animada a este 8 de marzo y dice, hostia, que me voy de fiesta. Pues, a mí me está faltando algo de fiesta, pues sí. Pues mira, te vas a ver a DJ Tikal aquí en el Zorro, el segundo aniversario de la nueva era, que eso es el viernes, este viernes, amigo. Hoy, Dansal y mañana, Alba Fallaca. Oye, compañero, DJ Tikal no era el tío que estuvo con Manu Digital, el maravilloso día ese que correcto, estuvimos. Correcto. Telonero, sí señor. Telonero. Yo creo que el Zorro nos está llamando por la puerta grande. Y Alba Fallaca mañana, ¿no? Mañana. Estamos diciendo, bueno, Dansal Afrotrap. Bueno, y en el Centro Cívico de Dicías, oye, yo les recomiendo porque soy un flamenco lover, ¿eh? Anda. Yo es que no lo puedo negar. A Raúl Cantizano y Juan Perro en Zaragoza, macho. Tómala, flamenquito fieras. Del bueno. Mañana sábado. Mañana para todos los reggae lovers y flamenco. Y que a ti no te gusta el flamenco, pues tranquilo, amigo, amiga. Las Armas, concierto de Rockwell y fucking Magic. ¡Wow! Tenemos gustos para todos. Dansal, Jungle, Drum and Bass, flamenquito. Solo con sal de fiesta, con pepotero, amigo. Venga, dale a eso, Mariette. Bueno, hoy en Canaca Sessions que ganan los vientos, ¿eh? Tremendos vientos que por estamos goleada. Escuchando. Por los bajos acojonados que siempre tienen aquí. Sí, los sí, bajos sí, los sí, que sí, me sí, estás sí. reventando tú, gritando así, caballero. Calypso Rose, Abatina, que nos la ha recomendado el bueno de Charlie, que no ha podido venir con su DAP, pero bueno, nos ha dejado esta recomendación. La viejita, decía, la viejita, poned a la viejita. Y efectivamente, es una señora muy mayor, cuya trayectoria no me he dado tiempo a repasar. Bueno, Mariette, se nos acaba la hora de reggae. Dale caña a los últimos temazos. Changer de décor, changer d'atmosphère. J'ai besoin de voir plus loin, lâcher du lest, casser un peu ce quotidien. J'avancerai sans me perdre. Je veux parcourir la terre, toucher d'autres univers. Être en phase avec moi-même, recharger mon karma avant de rejoindre la terre ferme. J'ai besoin d'un Zion pour m'évader. J'ai besoin d'une issue pour m'échapper. J'aurai toujours besoin d'avoir mes frères à mes côtés, ma famille, mes amis et ma communauté. J'ai besoin d'un Zion pour m'évader. J'ai besoin d'une issue pour m'échapper. J'aurai toujours besoin d'avoir mes frères à mes côtés, ma famille, mes amis et ma communauté. J'aimerais pas le temps bouger quand je suis à bout, me changer les idées pour sortir de ce flou, éviter de subir, de tomber à genoux, me tourner vers Zion, changer d'air pour respirer moins de toxines, changer de sphère pour casser un peu notre routine, toucher d'autres univers qui culminent avant que tout se termine. J'ai besoin de changer d'air, changer de décor, changer d'atmosphère. J'ai besoin de voir plus loin, lâcher du lest, casser un peu ce quotidien. J'avancerai sans me perdre, je veux parcourir la terre, toucher d'autres univers. Être en phase avec moi-même, recharger mon karma avant de rejoindre la terre ferme. Je veux repousser les limites, ne pas me cantonner à rester là où j'habite. Je vois trop de personnes qui comptent les minutes, je vois trop de frères proches de la chute. J'ouvre une fenêtre pour prendre mon envol, je ne veux pas rester là les pieds collés au sol. J'ouvre une fenêtre pour soigner mon mental, si t'es avec moi sors de ta camisole. Yeah. J'ai besoin de changer d'air, besoin de changer d'air. Je ne peux pas vivre tout le temps comme ça. Je ne peux pas m'habituer à cet endroit. Ne pas bouger d'un pouce, non, ça ne me va pas. J'aime autant travailler à renforcer mon combat, à rêver que la vie, c'est pas ça. Qu'il y a encore des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas dans le noir à calculer nos pas. Pour éviter le pire, au moindre faux pas, je préfère m'enfuir dans ce cas-là. Les pires choses que je côtoie, aller plus haut, tout ça pour revenir fort comme un soldat. Bueno, María, este tremendo corte que le mete ahí el tío, porque entra una nueva era, Rastaman, la de repetir los temas. Bueno, vamos allá con este Train to Roots Hot Situation para cerrar el programa por todo lo alto. Dale, Mariette. You jump or run when the door knocker told me say. Across the edge was some key chains but no thunder. Over roof giving proof of your prowess. Nah nah nah nah man nah come boyfriend. Already I come in a party with my supercar. Pull pretty girls and the shining stars. Mr. Siletta play big and tune some diddy love. Now me go to move me say. Me look an amazing lady while dancing shakes all of the perfect bodies low. She look me deeply comes from me cause want me low. A really sexy girl and me like to. Between us, then a distance. Touch my body and kiss me, show them he can put up resistance. Come on, the bedroom a day. Hot situation, I'm spray. Turn off the light, I'll so stop it right now. Under the sheets, we day. You jump around when the door knocker told me, say. Across the edge, walls and kitchens, I know Monday. Over roof, giving proof of your prowess. Nah, nah, nah, nah, man, nah, come boyfriend. Bueno, Mariette, despedimos este programa. Le mandamos un saludo a todas las tremendas mujeres. A mi madre le mando yo un tremendo saludo. ¡Ole! Bueno, Mariette, tremendo temazo. Ahora sí que sí nos despedimos, pero como siempre con un tema de regalo, Rastaman. Otro tema extra que va para el saco a aquellos reggae lovers que siempre quieren un poquito más. Oye, la semana que viene, Bitumen, por supuesto, nuestro selecta, la base del programa, Mariette con sus directos tremendos. ¿Qué ganaste? Programa número 50, por favor, mándennos. Temas ahí por Facebook, sí, por correo, por favor. Nos hace muy felices, claro, que sí, a Kanaka Sessions. Pidan reggae. Bueno, de verdad, que nos vamos, que sí. Que cerramos aquí por todo lo alto. Recuerden dónde salir de fiesta y que va a hacer un tiempo maravilloso mañana. Se estará mejor a la sombra que al sol. Y nunca dejen de escuchar Radio Topo 101.8. On oublie pour un temps nos doutes et nos tourments. On arbore nos plus beaux sourires. J'ai décidé à reconstruire, mais ce vide en dedans engloutit nos sentiments. Car on se complaît dans nos mensonges. On essaie de s'évader. Et on nourrit ce mal qui nous rend cette réalité. Publicité, émission télévisée au fond de nos canapés. D'entre nous aspire à notre vie et soupir en attendant patiemment le bonheur vrai au tournant. On aimerait tant pouvoir s'enfuir et arrêter de se mentir, mais on est bien conscient qu'on ne fera jamais autrement. Alors on se résigne et on abandonne. On se cache derrière nos mensonges et on est ce à cette histoire que l'on façonne sans trop y croire, et l'on pardonne les pensées noires, car nous ne sommes que des croires. Et quand vient le soir, on s'abandonne. Face au miroir, on s'époumonne. Man can't touch the rock, yeah. Cause he wants to be in. Well,